bendiciones por desarraigar la iniquidad. Cuando usted se mete en este proceso a desarraigar la iniquidad, hay una cantidad de bendiciones. Y hay dos textos que yo quiero leer. Pastor. Gracias. Ok. Este texto yo sí quiero que lo leigamos estos dos. Primer libro de Reyes 8:46 y 50, para que usted se vaya emocionando con lo que Dios tiene para usted. Porque ya hoy vamos a meternos ya en el proceso. Primer libro de Reyes 8:46 al 50. Ya. Dice así: si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuviere airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a la tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí, en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron. Pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, o sea, iniquidad. Y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieren llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y a todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieren llevado cautivos. Mire qué hermosura. La cautividad es un fruto de iniquidad. Cautividad es que usted queda esclavo, atrapado en una prisión, sea espiritual, mental, emocional o física. Entonces, la iniquidad siempre lo cautiva a uno, queda uno atrapado, usted queda encerrado, encarcelado, su espíritu puede quedar encarcelado, su mente, sus emociones, su voluntad, su alma, su cuerpo, sus hijos atrapados en cárceles de prisión, de vicios, etc. Mire lo lindo, el Señor dice: si ustedes desarraigan su iniquidad de corazón, en el con la atadura que estén, con las cárceles que les haya puesto el diablo, de allá los saco, tendré misericordia y los pondré en honra, dice el Señor, si hacemos este proceso. Ahora, que es lindo, Job 11 del 13 al 19. Job 11 del 13 al 19. Miren lo lindo, las promesas del Señor. Dice: si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, de ninguna manera puedes permitir eso, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, o sea de iniquidad, y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, se acaba esa oscuridad. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro, se va el insomnio. Te acostarás y no habrá quien te espante, se van las fobias. Y muchos suplicarán tu favor, honra ante los demás. Mire, eso promete el Señor solamente como leyendo esos dos textos. Y quiero mencionarte rápido la cantidad. Hacemos este proceso y desarraigamos la iniquidad. Se los leo. Éxodo 34:10. Dios hará maravillas y cosas tremendas en nosotros cuando limpiemos la iniquidad. Primero de Crónicas 21. Dios detendrá los juicios de destrucción. Números 25:10. Dios promete usarnos en el ministerio, incluyendo nuestros hijos. ¿Usted no quiere que sus hijos sirvan a Dios? Él promete eso. Deuteronomio 5:29, nos va a ir bien y a nuestros hijos también. Deuteronomio 7:12, tendré un pacto de misericordia con nosotros. Deuteronomio 10:12-13, prosperidad también incluye. Deuteronomio 11:8-28, va a haber fructificación, provisión, largura de días, la tierra prometida. Deuteronomio 12:28, nos irá bien y a nuestros hijos también. Deuteronomio 28 del 1 al 14, muchas bendiciones, como cuáles: de protección, victoria sobre enemigos, provisión, prosperidad, sanidad. Deuteronomio 30 del 1 al 20, libertad de esclavitud, la que sea, sobreabundancia integral. Segundo de Samuel 21, 1 al 14, Dios será propicio a nuestra tierra, sana la tierra también, sea la física o sea el terreno donde te mueves. Listo. Segundo de Samuel 22, 24 al 25, recompensas de Dios. Esas son mejor que el baloto. Las recompensas de Dios son hermosas. Segundo de Reyes 10, 30, hijos que caminarán en autoridad hasta la cuarta generación. Van a caminar en autoridad. Salmo 32, 2, seremos bienaventurados. Bienaventurados significa doblemente bendecido. Tremendo. Salmo 85:2, Dios perdona la iniquidad y cubre todos los pecados. Salmo 103:1 al 18, perdona todas las iniquidades y sana todas las dolencias, y fuera de eso tiene misericordia. Salmo 107, viene liberación, fructificación y protección. Isaías 27:9, perdón y remoción del pecado, lo arranca, lo quita. Isaías 43:25, borrará las rebeliones y no se acordará de nuestros pecados. Cero, quedamos en arrancar en cero, qué bueno. Isaías 59:19 al 21, no faltará el Espíritu Santo, mire esta promesa, y la palabra de Dios en nuestras generaciones. Qué lindo. Oseas 14:4 al 9, va a haber amor y gracia de Dios, va a apartar la ira, echaremos raíces. ¿Se acuerda que una de las consecuencias de la iniquidad es la maldición de ser errante? Que no puedes echar raíces ni establecerte en ningún lugar. Y aquí dice, vamos a echar raíces, fructificación, vida y la gloria de Dios brillando. Joel 2:18 al 32, escuche bien, va a haber provisión sobreabundante, restitución de los años. ¿Sabes qué restitución? Que te va a devolver, y dice, de los años que nos comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta ahora, lo que tú no has podido ver, que luchas y todo, y que te pertenece legalmente por ser hijo de Dios, pero por estas iniquidades, los demonios, porque son demonios, que son representados con estos animales, el saltón, arranca en el orden, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, son unos insectos que comen cosecha, o sea que son los que han estado en el mundo espiritual comiéndose tus oportunidades, tus cosechas y todo, y por eso no las has visto. Entonces, cuando limpies tu vida de iniquidad, el Señor promete restituirte, no dice, ahí le doy una compensación, dice, restituiré los años. O sea que si te ha comido hasta ahora, no has visto lo que legalmente te corresponde por 10 años de pérdidas y todo, Dios dice, te voy a recompensar todos esos 10 años, te los voy a restituir. Y Él lo sabe hacer, y Él sabe sorprender, no limite a Dios con su mente. Cuando se trata de restitución, eso está ahí amontonado, y Dios le duele ver que esos demonios están comiendo en el segundo cielo lo que nos pertenece legalmente para todas las áreas. Pero cuando limpias tu vida de iniquidad, Dios empieza a soltarlos, que te vas a sorprender, te llamarán del norte, del oriente, del occidente y del sur, te dirán, ahí le enviamos, ahí le mandamos, aquí tienes que animarte a hacer este proceso. Pero ojo, advertencia importante, y ojo porque a mí se me estaban yendo las luces ahí en esa parte. No desarraigamos la iniquidad en nuestras vidas por lo que vamos a recibir. Esa no es la motivación. Ojo con eso. Dios me aló las orejas porque les confieso, como uno lleva tantos años de cristiano y en áreas donde uno es, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Y uno es, ay, casi que veo la oportunidad y se le va. ¿Sí o no? Se identifica conmigo en algunas áreas. O que, ay, vea, y las finanzas, ¿por qué así? Entonces, claro, cuando uno arranca a hacer este proceso y usted empieza a ver los frutos que empiezan a ocurrir dentro de usted y alrededor, gracias. Claro, yo estaba perdiendo el enfoque y me desesperé, fue por lo que venía. ¿Qué hubo pues de la restitución, Dios? ¿Qué hubo pues de lo que es mío? Y se me fue la motivación. Y yo pensaba dar el seminario en abril y Dios me dijo, no estás listo. Y yo, ¿cómo así? Llevo como 3 meses y medio dándole. No estás listo, porque si tú vas y enseñas esto así, vas a sembrar en mi pueblo que uno hace todos estos procesos solo para recibir de esta. Y no es así. No es así. Tienes que, ahora, eso va a llegar, te lo garantizo. Él lo dice, te lo acabé de leer en la palabra. A ti te va a llegar oportunidades, promoción en el empleo, se te van a abrir deudas que tenías estancadas, que dineros te van a llegar, procesos legales que estaban estancados, créeme, se van a desatascar. Todo eso lo dice mi Señor. Pero tu motivación no debe ser, voy a hacer este proceso pa. ¿No? Sí puedes tener expectativa de que algo bueno va a pasar, Él lo dice en su palabra, pero ojo con la motivación, es que el corazón nos desvía mucho. Entonces ten cuidado. Entonces, ¿por qué entonces hacemos esto? Lo hacemos simplemente porque es un mandato. Segundo de Timoteo 2:19 dice: el fundamento de Dios permanece firme, y conoce el Señor a los suyos. Y dice: y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Entonces, si usted invoca el nombre del Señor, es porque usted es de Él. Y Él dice, apártese, es un mandamiento. Dice, apártese de iniquidad. Entonces, es un mandamiento. Pero también lo hacemos porque Dios es santo. Primera de Pedro 1:16. Sean santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Y le recuerdo que santo es ser apartado del pecado para Dios. Eso significa santo. Eso no es perfección, ni como lo pintan en el catolicismo, que porque hacía muchas obras buenas se murió, entonces ahorita lo beatifican en el Vaticano y todo. Eso no es santo según la Biblia. Santo, usted es un santo ya. Si usted ya tiene a Cristo en su corazón, si usted se arrepintió de sus pecados, le entregó su vida, usted y yo somos santos. Pero santo significa somos apartados del pecado para Dios. No es solamente apartados del pecado. Yo conozco muchos apartados de cosas malas. Yo los suelo llamar abstemios. Pero no son santos. Son muy juiciosos, personas nobles, personas amables, personas que culturalmente usted dice es un caballero íntegro y ético. ¿Sí? Dios los va a premiar porque si cumplen principios. Mire, si un ateo, la justicia de Dios es tan perfecta que si un ateo guarda X principio, automáticamente le viene bendición. Pero el ateo, si no se arrepiente, se pierde. Entonces hay a veces cristianos me preguntan, Haider, yo quiero preguntarle a mí por qué me va tan mal en el trabajo y yo hago esto, soy juicioso, soy cristiano y todo. Y mire que el vecino de la esquina es ateo y ese señor le va tan bien. Y yo le digo, ¿y cómo trata el vecino la esposa? ¿Y usted cómo trata a su esposa? Entonces a veces somos creyentes quebrantando principios, pero los ateos los están cumpliendo automáticamente, no porque adoren a Dios. Eso es causa y efecto. Si trata bien a la esposa, Dios lo bendice a la esposa, así sea ateo. Entonces no nos confundamos en eso. Entonces Dios, una persona apartada del pecado, pero para Dios, es para un propósito. No es que, yo llevo 20 años sin fumar, lo felicito. Y tenemos que salir de ese conformismo. A mí me duele cuando he ayudado a personas a salir de las drogas y se conforman y se quedan, ya no meto droga. Y claro, la familia feliz y qué bueno, aportamos un miembro a la sociedad ya libre de drogas, alguien que va a ser productivo. Gracias. Eso está bien, pero entonces se quedan ahí. Y Dios tiene más. Es como usted quedándose aquí con un Renault 4 y Dios tiene para usted un Fórmula 1. Pero no estoy hablando de marcas ni de precios, estoy hablando de potencia, de poder. Entonces nos conformamos. Usted no debe conformarse solo con la libertad. No se conforme solamente con eso. Tiene que ir más allá. Ir más allá. Entonces, hacemos este proceso porque Dios es santo. Y porque sin santidad nadie podrá ver a Dios, Hebreos 12:14. ¿Qué es santidad? Es el proceso mediante el cual nos vamos apartando cada vez más de todo lo malo y acercando más a Dios. Y créame, entre usted más se acerca a Dios, más cositas va a descubrir. Y Dios, a mayor conocimiento, mayor demanda. Dios ya nos demanda más. Por ejemplo, usted ya sale esta tarde, ya tiene doble responsabilidad. Porque ya recibió una información y tiene que ir a aplicarla. Entonces ya Dios le va a decir, a mí no me salga con excusas. Yo a usted le mandé a Haider, ahí habló de iniquidad, usted ya sabe qué tiene que hacer. Entonces lo hacemos por eso. Y porque en últimas ninguna cosa inmunda, o sea con iniquidad, puede entrar en el cielo. Apocalipsis 21:27 dice, ninguna cosa inmunda, o sea con iniquidad, podrá entrar en el reino de los cielos.